En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. ¿Cómo le va, don Turco Amado? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, todo muy bien. Aún no puedo no saludar. No respondiste la pregunta, igual, porque te pregunté cómo anda Turco Amado y la respuesta es otra pregunta, Amado. ¿Cómo estás? Dije, muy bien, ¿cómo andan? Bien. Porque hay dos personas más acá en el estudio que no pueden hablar en este momento, no, pero no, los claro. saludo. No pueden hablar. Sí, ahora sí, uno sí. ¿Por yo qué? También, ¿eh? Ahí está. ¿Por qué es eso? Porque están degustando una exquisita tarta gourmet de jamón y queso de Martín Chef. Ahí en 54, 10 y 11, donde acaba de hacer su ingreso otro comensal más. Ahí era Martín Chef, ¿no? No, acá al estudio. Ah, acá al estudio, muy bien. Un abrazo grande para Martín Chef, ¿eh? Como es habitual, cada viernes nos atiende realmente muy bien. A toda la familia Cadjo también, que son los que acompañan a Martín en este emprendimiento que ya hace varios años que están y que les va, por suerte, muy bien. Un abrazo para ellos. Gracias, igualmente. Bueno, ¿qué ha traído usted, señor Amado? Bueno, he traído info. Quería saludar también a la distancia, en algún lugar de la Argentina, a mi compañero de ruta, que hace dos viernes que ya brilla por su ausencia, Guillermito. El señor Guillermo Martino. Sí, anoche, por lo menos, si no se lo comió la tierra, estaba en Jujuy, en Humahuaca. Ah, mire usted. No sé. Pero estaba de vacaciones. Sí, está de vacaciones. Ah, bueno. Sus merecidas vacaciones. No, no, porque usted cuenta intimidad interna. No, no. No, no, no, por favor. De data del vino, la idea, diferencias. La idea, no, para que la gente que nos sigue se entere. Es el frío que hace en Humahuaca, ¿no? A la noche. Oh. Y durante el día también, supongo. Un poco menos, durante el día menos, pero te la regalo, ¿eh? Bueno, está bien. Lo que quería, me sorprende el conocimiento que tiene Sebastián. Pensé que Guillermo iba a salir de alguna bodega, porque era la idea original que estuvo en Salta, si coincidía con el día de data del vino, tenerlo a la distancia, bueno, hablando de las bodegas que iba a recorrer. También estuvo en Tucumán, voy comentando para que después no lo diga él cuando viene acá, ¿no? Claro, pero pensaste mal, digamos. No, pensé mal porque me abrochó. O sea, vos estás reproduciendo lo que él te contó, preproducción. O sea, seguís contando la interna de data del vino. Más o menos. No, pero está bien, que festeje y que disfrute. Sí, bueno, sí. Lo que vamos a tener hoy, si la comunicación nos juega una buena pasada, es tratar de hablar con el gerente general de la Coviar, con Carlos Fiocchetta, porque se viene una avanzada del gobierno después de las elecciones de octubre. Todavía no está confirmado, pero es lo que se comenta, que va a haber un gravamen a las bebidas alcohólicas. Y esto tiene que ver, hoy el vino está considerado como alimento y no está dentro del código Nacional de Alimentación. El tema es que van a modificar, bueno, van a hacer un nuevo código, le van a modificar algunos artículos donde van a incluir al vino dentro de lo que es bebidas alcohólicas. Por eso es que las bodegas o la gente de la industria vitivinícola no está demasiado conforme, porque amén de las dos vendimias anteriores, que no fueron buenas por las condiciones climáticas y con el alza de todo lo que es los insumos para la industria del vino, hicieron que no sea un buen año y más si tienen en cuenta que van a subir los impuestos para lo que es bebida alcohólica y el vino. Recordemos, al margen de estar integrado, fue declarado como bebida nacional por el Congreso de la Nación. Claro, sí. Bueno, ¿esto hace cuándo? Esto fue en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, sí. Sí, bueno, por eso va a haber una... Ahora vamos a ver si podemos hablar con Fiocchetta, porque va a haber reuniones con diferentes ministros del Ejecutivo Nacional para ver si pueden dar marcha atrás o pueden evitar poner al vino dentro del, del nuevo impuesto que se le va a inculcar a todas las bebidas alcohólicas. Vamos a saludar al gerente general de Coviar, a Carlos Fiocchetta, que está en línea con nosotros. Fiocchetta, Fiocchetta. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo lo pronuncio? ¿Fiocchetta o Fiocchetta? Sí, se escribe Fiocchetta con doble T y se pronuncia Fiocchetta. Muy... De las dos formas está bien. Bueno, perfecto. Aquí Pablo recién nos contaba acerca de este impuesto que se viene, no ahora, sino en algunos meses, ¿no? Sí, la verdad que todavía no tenemos certidumbres. Tuvimos reuniones ayer con el secretario Gustavo Lopetegui, con el ministro Burdaile, un poco para anticiparles la situación y las características del vino, que ya las conocen, pero que evidentemente es muy bueno reforzarlas, básicamente la estructura empresaria, la cantidad de productores y empresas que están detrás, y sobre todo la potencia en generación de mano de obra, o sea que cualquier reforma, cualquier cuestión que tenga que ver con lo tributario, tiene que contemplar estas características del vino. Bueno, pero ¿no está confirmado todavía este aumento o ya sí? No, la verdad que no está confirmado. Es un proyecto, o sea, el proyecto de reforma fiscal que se va a venir, se va a discutir en los próximos meses y no hay certeza. Lo que nosotros estamos tratando de mostrar a los funcionarios, a los tomadores de decisión política, es que la reforma, lo que se esté pensando, incluya las características diferenciales del vino. Carlos, el vino está considerado como un alimento hoy por hoy, en la actualidad, y no como una bebida alcohólica. La idea es modificar el Código Alimentario Nacional e incluir al vino dentro de las bebidas alcohólicas. Sí, insisto, hay mucha incertidumbre de parte nuestra. Mercedes Nimo, que fue una de las asistentes a la reunión de esta que tuvimos con Ricardo Burdaile, también habló en este sentido y nos dijo que el vino va a seguir considerándose como un alimento, como vos decís, o sea, es la característica distintiva. Por eso, nunca está de más reforzarlo, remarcarlo con los funcionarios, pero hasta que el proyecto o lo que se discuta en el Congreso, porque una reforma tributaria se discute en el Congreso, la verdad que no tenemos certezas. Lo que pasa que también tiene que ver un poco esto los tiempos políticos, ¿no? Lo que se avecinan, las elecciones, el gobierno que a lo mejor lo tiene decidido, pero un nuevo impuesto o un nuevo aumento, en este caso al vino, me parece que políticamente no sería una buena imagen para el gobierno. Sí, habría que preguntárselo al gobierno. Nosotros que la verdad que estamos esperando que la discusión se dé. Probablemente se dé después de octubre, no lo sabemos, estamos esperando, y mientras tanto estamos, insisto, haciendo esta visibilidad o haciendo una cuestión de darle visibilidad a todo lo que hay del vino, de la industria vitivinícola, y esperando que se dé la discusión para poder participar y aportar elementos. O sea, esto lo que puede llegar a producir es que en poco tiempo o cuando se dé esta situación, el vino va a aumentar, por una cuestión lógica. Qué pase va a pasar depende básicamente de la oferta y la demanda, pero evidentemente los más perjudicados van a ser los extremos, o el consumidor, por el aumento de precios al consumidor final, lo que vos decís, o el productor, que es la variable de ajuste cuando no se pueden ajustar en otras partes de la cadena. Por eso nos preocupa mucho. Hoy la presión impositiva, la carga tributaria que soporta el vino, está en alrededor del 35%. Si a eso se le suman los aportes y las cargas patronales, estamos cerca del 50, y estamos hablando de una actividad mano de obra intensiva, con lo cual todos los tributos relacionados con la mano de obra se magnifican. Por eso, sí, no, la verdad que el sector no tolera más impuestos, de hecho es un alto generador de valor agregado, y estamos, insisto, difundiendo esto, sabemos que los funcionarios lo conocen, pero nunca está de más reforzarlo. Te pregunto, obviamente, desde el desconocimiento, Y escuchando a partir de lo que decís, ¿esto podría llegar a provocar un aumento que entre el 20 y 30% en los vinos? Sí, hay que cuantificarlo, pero sí, cualquier tipo de impuesto va a repercutir, porque los impuestos, si bien no se puede tributar impuestos sobre impuestos, son escalonados. Entonces, en un sector donde tiene un eslabón productor de uva, un eslabón elaborador de vino propiamente dicho, un eslabón que fracciona, que envasa y demás, y quizás un cuarto eslabón que es el que comercializa, evidentemente el efecto impositivo se va a magnificar y sí, podemos estar hablando, no sé, aumentos de 20, 30, 40, 50%, dependiendo también del tipo del vino, del segmento y demás. Pero sería, yo te diría, prohibitivo, sería una pérdida de valor muy importante a nivel industrial y productivo y haría mucho daño a las economías regionales. Seguro. Esto sí se da. Bueno, si se da en octubre, noviembre, digo, no va a ser solamente este aumento del vino, porque ya aumentó. En un año va a ser un aumento realmente muy sensible, muy sideral prácticamente, ¿no? Sí, que tiene que ver mucho con la cuestión cultural, que han sido extremadamente bajas. Estamos hablando de... A ver, Carlos, si podés ubicarte un poquito mejor, que no llega bien ahí la señal del celular. Sí, te decía, estamos hablando de una situación cultural, unas cosechas muy bajas, las últimas dos, las más bajas de los últimos 60 años. Claro. Entendemos que esto se tiene que tender a equilibrar. Lo ideal siempre es que el mercado crezca, porque si no, este año, por ejemplo, que la cosecha fue baja, los precios para los productores fueron muy buenos. Pero bueno, las bodegas tuvieron que comprar materia prima a precios altos y esos precios se trasladan al consumo y se evidencian después en caídas. Lo ideal sería volver a crecer en el mercado interno. Venimos de una caída muy fuerte el año pasado y tomar reimpulso en las exportaciones, que están amesetadas y estos últimos 5 meses también han caído. Carlos, ¿tienen algún número o algún relevamiento han hecho del consumo interno del vino? Del consumo... De la gente, disminuyó, si se mantiene, si se incrementó. En estos últimos 5 meses del año, el consumo en el mercado interno ha caído. Estaríamos rondando una caída de 6 puntos porcentuales en volumen. Después, hay que abrirlo en función del tipo de vinos blancos, tintos, o botella, multilaminada y demás. Pero estamos en una caída y estamos ya pisando los 21 o 20 litros per cápita, que es un valor bastante bajo, o sea, lo más bajo de los últimos años. Carlos, muchas gracias por la charla, No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego, igualmente. El gerente general de Coviar, que es la Corporación Vitivinícola Argentina, Carlos Fioqueta, charlando aquí en Cesteros y en este espacio que se llama Data del Vino, con el señor Pablo Turco Amado. 8 minutos para las 3 de la tarde. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Siempre un gran momento. Seguimos con Data del Vino. You can't go to the beach, not in the water. You can't open the window. No air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything's pure out there. You'll be the first human beings to show. ¿Cómo se llamará esta canción, este tema, no? ¿Y quién lo interpretará? ¿Cómo? Mira vos. ¿Te gusta vos, Martín, esto? ¿Eh? No lo conocía. Sí, no me disgusta. Bueno, amado, querido. Bueno, me quedé pensando esto con... ¿Usted tiene charco. Estos o tiene recomendaciones? Bueno, no, para no, aparte de recomendaciones tengo novedades que salieron al mercado. Al mercado. Sí, vinos, etiquetas, bodegas que compran bodegas, o grupos económicos que compran bodegas. Bueno, pasa en todas las órdenes. Bueno, por eso. Santa Julia acaba de lanzar al mercado de su línea alambrado, el Gran Alambrado, que es un blend que tiene 70% Malbec y 30% de Cabernet Sauvignon a un precio de 250 pesos. Después la bodega Blanchard y Larton sacó un blend blanco, de 80% Sauvignon Blanc y 20% Semillón, que es una partida limitada de 4.400 botellas a 280 pesos. Y después, algo social. ¿A que no saben qué saludos. Vinos... Ah. No. ¿Qué vinos tomaron los presidentes en Mendoza en la cumbre del... ¿O qué bodega, en realidad? ¿De qué bodega? Bianchi. No. No, bien. Pero es de San Rafael. Ya ¿es por San lo menos, Rafael? Sí. No, de esa bodega era el casamiento de Messi, me parece que lo dijeron sí. el otro día. Ah. No, la verdad que no. Bueno, yo fui varias bodegas, pero la verdad no recuerdo. Alfredito. Alfredo Roca. Sí, señor, que estuvo acá en La Plata. Alfredo Roca. Con un Magnum, un Alfredo Roca Reserva Malbec y un Nuri Malbec Rosé, este que son muy ricos. Yo tuve la posibilidad cuando estuve acá en La Plata de probarlos. Y la verdad que, bueno, se los llevan aparte de regalo a los mandatarios que estuvieron en Mendoza. Sí, sí, claro. Bueno, después, ¿en góndola cuánto está? ¿300, 350 pesos? Sí. Ah, sí, pensé que era más. No. Hay más. Bodega Cuarto Dominio va a invertir 10 millones de pesos para construir en Agrelo una nueva bodega. Cuarto Dominio es de Andrés Blanchard Pérez y de Javier Catena Pedro. Son cuarta generación. Y a lo mejor algunos los conocen. Son vinos de alta gama. Por ahí, si alguien tomó o está escuchando, el Cuarto Dominio Malbec, el Lote 44 Malbec. Ahora sacó un Tolentino Sauvignon Blanc, entre otras etiquetas que están en el mercado. Y después, para ir cerrando con todo este tema del marketing y de negocios, Molinos Ríos de la Plata, construirá Cadus Wine, que es una bodega boutique. Cadus Wine, en realidad Cadus es una etiqueta de lo que es Viña Cobos. Y Viña Cobos es el 50%. De ser una etiqueta de vino, va a ser directamente una bodega boutique de alta gama. Bueno, el 50% de Viña de Cobos pertenece también a Molinos Río de la Plata, junto con Nieto Zenetiner y Ruca Malen. Después Bianchi también compró la infraestructura de Benuvento de la Serna en Tunuyán. Y Bember Estate Wine del grupo Peñaflor va a tener una bodega en Gualtaralí y en Tupungato. Bueno, Peñaflor ya tiene sí, mucha moneda. Tiene varias bodegas como Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco. Las tuve que anotar, pero la verdad ni me acuerdo. Michel Torino, Santana, Andean Viñas. ¿Todo qué? Andean Viñas. Sí, no, pero todas esas que mencionás, ¿qué? Son del grupo Peñaflor. Claro. Bueno, un poquito para tenerla a la gente al tanto de cómo se mueve la industria vitivinícola, ¿no? Que hay dos o tres grandes grupos que manejan todo. Sí. Y después los pequeños productores. ¿Cómo, están, cómo pasa la mayoría de la cuestión? Todos los ambientes. ¿No? Lamentablemente, sí. Es así. Exactamente. Bueno, y cada vez se nota más, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ahí charlábamos con Fioqueta recién y la verdad que los productores se van a ver muy afectados con estos aumentos si es que llegan justamente en los próximos meses. Lo que pasa que va, cuando llegue el aumento, como le preguntaba a Martín, y el porcentaje de aumento, hay que ver también cuál es el poder adquisitivo de la gente. Y bueno, y el pero él dijo, que decía Hernán. Él dijo un 20, 30, 40, 50%, más el 30 que aumentaron, ¿no? Bien, 20 y pico, 30. El 30 ya aumentó, sí, estamos, más o menos. Bueno, sí, en un año eso. El 80% es un poquito mucho, parece, ¿no? Demasiado. Sí, sí, claro. Así sea lo mínimo, estamos hablando de un 50-60% más. Claro. Sí. Así sea, así sea el 20% lo que se aumenta ahora. En un año un 50% más. Lo que pasa que por ahí, de acuerdo a los aumentos, hay que ver cuál es la franja que aumenta más. Si son los vinos de baja calidad, de media o de alta. Bueno, dicen que los espumantes son los que menos han subido. Son los que, claro. Bueno, pero los espumantes también, encima por un decreto que se firmó en el 2005, también están exentos de un impuesto. Supuestamente ese impuesto que se le tendría que cobrar al espumante era para generar trabajo, para generar inversiones, pero nada de eso se hace. Así que también podría caer en la volteada el tema de los espumantes, si cambian este código, ¿no?, alimentario, donde incluyen al vino. Bueno, ¿te quedas un ratito más, Pablo? Sí, ¿tenés señor. Recomendaciones para dentro de un ratito? Escuchar a Marisa con las noticias. ¿En serio? Sí, me encantan. Mira vos. Gracias, sí. Pablo. No, de nada. Así puedo comer la tarta de Martín Chef. Come tranquilo. Perfecto. Tranquilo. Bueno, justamente, mira vos. Bueno. Se te hace realidad, porque llega Figini, suerte. Con las noticias. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Data del vino aquí en el aire de la radio, en el 100.3, 2 minutos después de las 3 de la tarde. Bueno, a ver, recomiende, señor Turcamado. Bueno, vamos a recomendar en una franja que va de los... Perdón. Sí. Una consulta de 7575. ¿Qué es el vino multilaminado? Pregunta. ¿Qué sé yo? ¿Vino multilaminado? Me veo la pregunta que viene, porque justo voy que no viene Martino, señor Turco, ¿no? Que es el técnico. Y sí. ¿Qué sé yo qué será? Le vamos a preguntar, vamos a guardar esta consulta, ¿eh? Para el señor Martino cuando venga. Vino multilaminado. Bueno, haga recomendaciones usted, amado. Bueno, vamos a comenzar con... No, perdón. Así no, decía mi hermano. No, perdón. Ahora sí. Termine tranquilo, no hay apuro. Una franja de vinos que van desde los 150 pesos a los 390. Comenzamos con un plan B, 2016 de la bodega Budeguer, a 150 pesos. Los precios siempre aclaro que son sugeridos, pueden estar un poquito más o un poquito menos. El Tinto Negro Sangiovese 2015 de la bodega Tinto Negro, 195. Punto Débil Malbec 2014 de la bodega San Huberto, 215 pesos. Alquimia Místico, un Red Blend 2016 de la bodega Alquimia de los Andes, 250 pesos. El Espía, capítulo primero, de la bodega Eduardo Vidal Wines, a 310 pesos. Maca Cabernet Sauvignon 2013, bodega Alto Limay. Este está bueno, este lo probé. ¿Cuál? El Maca Limay. La bodega Alto Limay, sí. Alto Limay. Neuquino. 320 pesos. Del Moño Rojo Super Malbec 2015, de la bodega Demonio Rojo. ¿Demonio de Demonio Rojo o Demonio? No, Demonio, el Moño. El del Moñito, viste que te pones. Sí, ¿cuál? Demonio Rojo. No, exactamente. Bueno, 350 pesos. Después un Petit Bobo, un Red Blend 2014 de la bodega Trapecio, a 375 pesos. Y un Terraza de los Andes Barrel Select, un Cabernet Franc 2015 de la bodega Terraza de los Andes, a 390 pesos. O sea que mientras tiraba los precios pensaba, de acá a octubre me quedé tildado con el tema anterior. ¿A cuánto se van a ir estos? Sí, claro. Y 400 pesos. Y sí. De los más últimos, sí. 400 pesos. Y tenés ponele un promedio de un 30. Sí, más o menos. Carlos dijo entre un 20 y un 50. Ponele un 30. Sí. 400 pesos. Bueno. Nada. Silencio, si no más. Silencio estampa. Si no, sí, 450, sí, sí. ¿No? No, lógico. Lógico, bueno. Pero estos son los vinos que vos recomendás, amado, y que... Yo recomiendo. Hoy por hoy aprovechen antes que se incrementen los precios. Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Amado. No, por favor, un placer. Nos vemos la semana que viene. Si uno compra en caja, por ejemplo, Amado. Sí, es más barato. Sí, señor. Bien. Y bueno, hay que comprar una cajita por mes, de acá hasta octubre. Y dividirla por ahí con dos personas. Son dos botellas, tres botellas para cada uno. Ahí es siempre más barato. Igual la guardás, pero... Sí, eso también. No tiene fecha de vencimiento. No, sí. Bueno, pará, según que compres. Bueno. Sí, claro, sí. Pero sí, en la realidad es un poco como dice Martín. Gracias, Pablito. Por favor, un abrazo grande para todos. 5 minutos después de las 3 de la tarde, Data del Vino, aquí en el aire de la radio. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.